una vez más, que la vida se nos va entre los dedos y no sé lo que el destino nos deparará. Bueno, vivamos hoy nuestro gran amor, porque nada en esta vida es eterno. Esperanza alguna tarde sin razón. Apriétame, hoy es un día sin fantasmas, y que no te asuste la noche ni las estrellas de hoy se caigan. Bésame, no tengas miedo del mañana, porque ahora te puedes ir y empezar un nuevo amor por la mañana. Ah, empezar un nuevo amor y verás por la mañana. Empezar un nuevo amor y verás por la mañana. Empezar un nuevo amor y verás por la mañana. Empezar un nuevo amor y verás por la mañana. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Señor, allá. Excelente Villa María, mamacita, Pacha. ¡Sí! Se terminó y esta vez no quiero más mentiras. Y la espalda, loco, y la espalda.